Bien, mis hermanos, tenemos la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, versículo que, la cita que está proyectada en, el videobeam. Colosenses, capítulo 3, versículo 13, y lo leemos todos juntos, amén. Vamos a primero los varones, estamos los varones. Vamos a leerlo juntos todos los varones, los caballeros. Lista la cuenta de 3. 2, 3. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muy bien, muy bien. Ahora las damas, van a ver junticas las damas. 2, 3. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Muy bien, muy bien. Casi nos ganan. Muy bien. Hicieron bien. Todos juntos. Listo, todos juntos. 2, 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Hoy, para concluir nuestra serie sobre la buena convivencia, vamos a hablar un poquito acerca del deber de perdonar. El deber de perdonar. Una palabra muy importante, una palabra clave en el manejo de la buena convivencia, ¿no? En el manejo de cómo podemos vivir juntos, cómo podemos vivir en armonía, en cada contexto, en cada ambiente donde nos desenvolvemos junto a otras personas. Leí hace algún tiempo una historia de una familia donde el padre era muy fuerte, muy rígido con sus hijos, y tenía peleas especialmente con uno de ellos, que era más bien rebelde, que era más bien de esos hijos que quieren hacer las cosas a la manera de ellos, que siempre llevan la contraria al padre. Y en una ocasión tuvieron una discusión muy fuerte, pelearon, y el padre echó al hijo de la casa. Le dijo: bueno, usted se me va de la casa, no lo quiero ver más aquí. Y el hijo, en medio de la furia, le dijo: pues téngalo por seguro que yo nunca voy a regresar, me voy y nunca más vuelvo. Y se fue el hijo, se distanció de los papás, no se volvió a comunicar con ellos, se fue a vivir a otro lugar. Con el tiempo, el hijo empezó a recapacitar, a reflexionar, y le entró el deseo de volver a la casa. Pero ¿cómo hacía? Si él mismo había dicho que no iba a volver, había salido del semejante problema. Entonces, como es típico, los hijos siempre se van por el lado de la mamá primero, ¿no? Se comunicó con la mamá, empezó a escribirle a la mamá que él quería regresar, que él quería volver, que abogara por él, por el papá. Y al fin la mamá entonces empezó como a ser intermediaria allí. Pero el hijo le puso una señal, una clave, ¿no? Le dijo: bueno, yo voy a regresar a la casa si mi papá, la casa de ellos quedaba al lado de la carretera. Entonces, si mi papá me perdonó, amarle un pañuelito blanco ahí en el árbol que está frente a la casa, y ya yo sé que mi papá me perdonó y puedo entrar. Si no está el pañuelito, pues yo sigo derecho, no me bajo ahí. Y listo, y llegó el día y el muchacho se embarcó en el carro y arrancó para donde los papás, iba pensando: ¿será que mi papá me va a recibir o no? ¿Qué irá a pasar? Y qué sorpresa, cuando iba llegando a la casa de los padres, sábanas blancas colgadas en ese árbol, ¿cierto? No solo un pañuelito, sino sábanas ahí pegadas al árbol, para que supiera que sí había sido perdonado, y había sido perdonado completamente. Situaciones como estas, hermanos, que de pronto es una historia, de pronto solamente es un relato, pueden volverse reales en nuestra familia, ¿cierto? Pueden ser situaciones que afecten nuestra familia. Todos nosotros, como siempre lo hemos repetido en esta serie, todos nosotros tenemos conflictos y situaciones dentro de nuestra familia. Y todos nosotros en algún momento tenemos que usar el perdón. Tenemos que usar el perdón. Porque convivimos con personas que cometen errores, convivimos con personas que cometen fallas, y por eso debemos estar preparados para perdonar. Por ejemplo, dentro de la pareja, esa pareja que Dios le regaló, esa pareja va a cometer errores, téngalo por seguro, va a cometer errores. Dentro de la relación con los hijos que Dios nos dio van a cometer errores. Prepárese para decepcionarse a sus hijos, porque ellos también cometen errores. Y los hijos también tienen que darse cuenta que los padres cometen errores, que se equivocan, que no siempre hacen las cosas bien. Lo mismo en el contexto del estudio o del trabajo, en el barrio, en cualquier área. Por eso, hermanos, necesitamos aprender a perdonar. Porque aunque haya errores, aunque haya agravios, aunque haya cosas que nos hagan, que no nos hagan sentir bien, el perdón es el elemento clave para poder sobreponernos a esas cosas y para aprender a continuar la convivencia, la armonía dentro de la familia. Vamos a aprender entonces que un buen cristiano siempre perdona. Un buen cristiano siempre perdona. Que el perdón, hermanos, es evidencia de la buena vida espiritual que hay dentro de nosotros. Que si nosotros dejamos que Dios sobre nuestras vidas, Él nos va a guiar a perdonar, a poder pasar por alto las ofensas, las fallas que otro ha cometido contra nosotros. Y que si nosotros aprendemos a perdonar, que si nosotros aprendemos a aplicar el verdadero perdón, vamos a disfrutar de una mejor vida y de una mejor convivencia en nuestras familias. Amén, mis hermanos. Pues vamos a mirar algunas ideas importantes aquí en el versículo. El versículo está dividido como en tres segmentos importantes que son los que vamos a estar manejando, ¿cierto? La primera parte cuando nos habla de soportándonos unos a otros, la segunda parte que nos habla de perdonarnos unos a otros y una tercera parte que nos habla del ejemplo, del perdón, ¿no? Y así como Cristo nos perdonó, también debemos perdonarnos nosotros. Entonces, esos tres segmentos son los que vamos a analizar en esta media horita y a pensar cómo se aplica cada uno de ellos a nosotros. Entonces comenzamos con la primera parte, soportándonos unos a otros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros entonces como cristianos? Un buen cristiano soporta a los demás. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En esa imagen, ¿qué está haciendo ese perrito que está ahí abajo? Está soportando al otro, ¿no? Soportando al otro. ¿Por qué? ¿Qué indica la idea de soportar? Soportar, aguantar, resistir, sostener, muy bien. Esa es la idea de soportar, como cargar o llevar a otro, pero sin quejarnos o sin reaccionar. Sin quejarnos o sin reaccionar. O sea, soportar lleva la idea de aguantar sin reaccionar, sin quejarnos, sin estar bravos por eso. Por eso, hermanos, soportar es diferente a resignarnos. A veces nosotros no soportamos al otro, sino que simplemente nos resignamos. Y en nuestra mente vivimos quejándonos y peleando por lo que el otro hace. Pero no hemos aprendido a soportar. No hemos aprendido a tolerar, a sobrellevar lo que la otra persona hace. Cada uno de nosotros tenemos hábitos diferentes, costumbres diferentes. Y la clave para vivir en convivencia y una manera como digamos de perdonar anticipadamente es aprendiéndonos a soportar. Aprendiéndonos a soportar. ¿Quiénes deben soportar? Según ese versículo. ¿A quiénes les corresponde esa tarea? Dice el versículo, soportándoos unos a otros. Entonces el soportar es deber de todos hacia los demás. ¿Quién debe soportar en la casa? ¿El esposo o la esposa? Los dos. ¿Quién debe soportar a quién? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? Ambos. Porque es tarea de todos. Como decíamos en uno de los estudios, a veces hay hogares donde se respira paz, entre comillas, pero porque hay uno solo que está soportando. El otro no le aguanta nada, ¿cierto? El otro le toca caminar pasito porque no le soporta nada. Pero el otro sí hay que aguantarle todo. Y no debe ser así, hermanos. Todos debemos aprender a soportar. Todos debemos aprender a soportar, ¿no? Nosotros los varones debemos aprender a soportar los hábitos de las esposas. ¿Qué hábitos de la esposa no le gustan a los varones? Por ejemplo, que les gusta... ¿Cómo? Las novelas, dice por aquí. me arreglo, que le gusta robar comida, ¿sí o no? Siempre le pide a usted, dice, no, yo no pido, yo le robo. Se come la mitad del almuerzo, ¿no? Queda uno aburrido de una vez. Las costumbres. ¿Y qué les toca a las mujeres aguantar de los hombres? De nosotros los esposos. El carácter, el genio, partidos, ver fútbol. A veces que nos gusta dejar todo para después, ¿eh? Eso después vamos por allá, eso después hacemos esto, después hacemos lo otro y la mujer quiere que uno haga las cosas rapidito, de una vez. Notemos entonces que dentro del hogar todos debemos aprender a soportar. Esa persona que convive con usted en el hogar, sea su pareja, sean sus hijos, tiene hábitos, tiene costumbres que posiblemente cambie, posiblemente no. Pero si usted aprende a soportar, va a vivir mejor. Va a poder sobrellevar las cosas. Va a poder aprender a compartir, aprender a tolerar muchas cosas que no van a dañar de esa manera su convivencia, no van a afectar la buena convivencia. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 2, y miramos que, o repasamos, como decimos en los primeros estudios, que logramos aprender a soportar cuando cambiamos nuestro carácter. ¿Qué dice Efesios 4, 2? Entonces, hermanos, cuando nosotros cambiamos nuestro carácter, aprendemos a soportar. Aprendemos a soportar. Cuando hay un cambio en nuestro carácter, cuando hay un cambio en nuestra vida, aprendemos a soportar. Y como decía hace un ratico, soportar es una forma de perdón anticipado. Es una forma de evitar tener que perdonar a otro. Porque cuando usted soporta al otro, cuando usted le aguanta las cosas y tiene tolerancia, ya no va a necesitar estarlo perdonando. Ya no va a necesitar estar perdonando esas cosas porque hemos aprendido a soportar, hemos aprendido a tener tolerancia. Efesios 4:2 entonces nos dice que debemos cambiar nuestro carácter para aprender a soportar. Y hay cuatro elementos allí que los estudiamos en las primeras 12 enseñanzas de este estudio, que fueron la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Alguien lo recuerda? Rápidamente. Humildad es la capacidad de pensar correctamente de nosotros, no pensar más de lo que somos, ¿cierto? No creernos más que los demás. Hay otro elemento que es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La capacidad de tener nuestra fuerza bajo control, de no usar toda nuestra fuerza para atacar, para agredir a otro, sino de controlarnos, de estar bajo control. Tenemos también la paciencia, ¿cierto? La paciencia es la habilidad de esperar con alegría, con tranquilidad, de esperar la obra de Dios en la vida del otro, no en el tiempo mío, sino en el tiempo de Dios. Y tenemos también el amor. ¿Recuerdas cómo definimos el amor? La decisión de buscar lo mejor para los demás o para el otro. Buscar lo mejor para el otro a pesar de mí mismo y aún a pesar de esa persona. Cuando usted cambia su carácter, cuando usted deja que esas cuatro cosas empiecen a ser una realidad en su vida, usted va a aprender a soportar. Porque, hermano, nosotros no soportamos a nosotros porque somos egocéntricos. Pensamos solamente en nosotros. Entonces, claro, cuando yo pienso solamente en mí, solo me agrada la gente que no me fastidie, que no me disguste, que no me moleste, que hagan todo a favor de mí. Pero cuando dejo de ser egocéntrico y empiezo a pensar en los demás, empiezo a amar a los demás, a ser paciente con los demás, es más fácil soportar, es más fácil tolerar, es más fácil que las cosas que el otro hacía y me disgustaban ya no me molesten, ya no sea un fastidio para mí, porque he aprendido a tolerar, he aprendido a esperar y a confiar en la obra de Dios en la vida de esas personas. Entonces, mis hermanos, necesitamos aprender a soportar. ¿Qué podemos soportar de nuestra pareja, de nuestros hijos, de las personas que trabajan con nosotros? ¿Qué podemos soportar? Podemos soportar el mal genio. En todas partes hay mal geniado, ¿sí o no? En todas partes hay uno que siempre se levanta bravo, vive bravo a veces, llega bravo al trabajo por algo. Eso lo podemos soportar. Eso lo podemos sobrellevar, no necesita volverse una causa de problemas. ¿Qué más podemos soportar? Los gustos diferentes. Cuando uno especialmente quiere salir en familia, cada uno tiene un gusto diferente, ¿cierto? Aún si uno llega al centro comercial, cada uno quiere coger para un lado diferente, ¿cierto? Pronto el hombre quiere ir para el cine y la mujer se quiere ir a ver ropa y los hijos se quieren ir a los juegos, ¿sí o no? Y ahí de una vez empieza la pelea. Hay que aprender a soportar, hay que aprender a compartir las actividades, a ceder para poder vivir en armonía. ¿Qué más podemos soportar? La velocidad para actuar. Hay unos que son impulsivos, ¿cierto? Que les gusta hacer las cosas rápido. Y hay otros que somos más despacitos, ¿cierto? Que todo es con frescura, con suavena. Entonces, a eso hay que aprender a soportarlo, ¿cierto? El que es acelerado tiene que esperar al otro y el que es demorado tiene que acelerar un poco el paso. ¿Qué más podemos soportar? Los hábitos distintos, las costumbres diferentes que tenemos, que fuimos formados, fuimos creados de manera diferente y tenemos costumbres diferentes para hacer las cosas, ¿no? Y también la terquedad, ¿no? La terquedad. ¿Somos tercos o no somos tercos? Todos somos en algún grado tercos, no solo hay unos que son un poquito más que otros. Y es bonito aprender a soportar eso, especialmente las esposas. Cuando usted le dé un consejo a su esposo, dígale el consejo y deje lo que él decida. Y cuando la embarre, porque a veces, casi siempre, no sé por qué, cuando uno no le presta atención a la mujer, las cosas salen mal, no sé eso qué será. Cuando las cosas salen mal, entonces, no le diga a su esposo las tres palabras mortales, ¿no? Te lo dije, no. No le diga así, ¿no? Con cariño, dígale, ¿qué podemos aprender de este fracaso? ¿Qué podemos aprender de este error? Pero eso es soportar, eso es amar a la persona. Cuando usted aún acepta que su esposo, su esposo, sus hijos son tercos y que a veces tendrán que aprender con los errores de la vida, con los fracasos de la vida. Entonces, un buen cristiano, mis hermanos, debe aprender a soportar, debe aprender a sobrellevar a los demás. Pero un buen cristiano también debe perdonar a los demás, porque la segunda parte del texto nos dice: y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Entonces, el segundo mandato, el segundo deber que tenemos allí, es que un buen cristiano perdona a los demás. Perdona a los demás. ¿Qué significa esa palabra perdonar? ¿Cómo definiría usted la palabra perdonar? ¿Qué quiere decir esa palabra perdón? Aceptar. Bien, ¿qué más? Reconocer que somos diferentes, muy bien, que actuamos diferente. Eso, muy bien, restaurar o reconciliar entre dos personas, muy bien. La palabra perdonar en la Biblia mayormente significa pasar por alto una ofensa, ¿no? Pasar por alto una ofensa, es decir, que usted ya no toma en cuenta la ofensa del otro. Pero el verbo que se usa aquí en este texto es muy interesante, porque proviene de la raíz gracia, de la misma raíz de la palabra gracia, que significa algo que usted le da al otro, aunque ese no lo merezca, aunque no lo merezca. O sea, que perdonar es dar la idea aquí de darle a otro algo que no lo merece. Por eso el verdadero perdón es algo incondicional, o sea, incondicional. Por eso podemos comparar el perdón con un regalo. Este es el regalo que me dieron de día al padre, vean, esta es la tarjeta y todo. Como ya es el día ahí. Tengo que esperar todo un año para ver el regalo, no entiendes. Entonces, podemos comparar el perdón con un regalo. Usted da un regalo, o el verdadero, la verdadera esencia del regalo es algo incondicional, ¿cierto? Que usted no espera que la persona haga algo especial para darle ese regalo. Aunque obviamente nosotros como seres humanos a veces damos regalo porque queremos conseguir algo, ¿no? Porque queremos lograr algo. Pero la esencia de un regalo es cuando usted da algo sin que esa persona haya hecho algo para ganarse, solamente porque usted se lo quiere dar. Entonces, el perdón es un regalo porque es algo incondicional, pero también porque es un regalo para mí mismo. A veces, hermanos, uno no quiere perdonar porque piensa que está beneficiando a la otra persona. Y la persona dice, no, es que si yo lo perdono, le estoy como dando la razón, le estoy dando como un premio, le estoy dando como algo especial. Pero, hermanos, el perdón es un regalo, pero un regalo para nosotros mismos. Porque cuando uno perdona, cuando uno deja de tomar en cuenta la ofensa, realmente descansa y se libera de una carga que solamente hace daño, que solamente destruye nuestras vidas. El perdón, como dice el texto allí, es un deber unos a otros, es un deber mutuo. Todos dentro de la familia debemos perdonar. No es solamente exigir el perdón, sino también el hecho de perdonar. Y el perdón va más allá de la culpa o del error del otro. Dice el texto, si alguno tuviere queja contra otro. Cuando habla de queja, quiere decir cuando usted le atribuye a la otra persona algo que ha hecho, algo que ha fallado, usted tiene una queja contra alguien. Pero si usted tiene cualquier queja contra otro, sea la queja que sea, por encima de eso está el perdón. Por encima de eso está el perdón. ¿Podemos perdonar cualquier cosa, hermanos? ¿Podemos perdonar todo? Hay cosas que son realmente difíciles. Hay cosas realmente difíciles de perdonar. Pero la palabra nos enseña que si Cristo nos perdonó todo a nosotros, también nosotros podemos perdonar cualquier cosa. Podemos perdonar cualquier cosa. Por ejemplo, las parejas que están aquí. ¿Hasta cuánto hay que perdonarle a la otra pareja? ¿Hasta qué cosas hay que perdonar? Y hermano, realmente, si usted descansa en la obra del Espíritu Santo y deja que Dios obre en su vida, usted puede perdonar cualquier cosa. Usted puede perdonar cualquier cosa. Ojo, solamente que no cojamos esto como excusa, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer lo que sea que el otro me tiene que perdonar. No. Porque lastimosamente el perdón no quita las consecuencias de los errores que hacemos. El perdón no quita las consecuencias. Si usted hace algo en contra de su matrimonio, en contra de sus hijos, así haya perdón, las consecuencias quedan. Y por eso debemos evitar a toda costa el pecado. Pero lo que sí quiero enfatizar, hermanos, es que el perdón es posible. Sea lo que haya ocurrido, y es posible que usted descanse en Dios, perdonando, quitando esa carga de su vida, cualquiera sea la cosa que haya acontecido. Efesios 4:32, mis hermanos, si alguien nos quiere buscar ese texto, nos enseña que logramos perdonar al cambiar nuestro carácter. Efesios 4:32, y otra persona puede ir buscando Mateo 6:14. Muy bien, y ese texto que antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, luego se dice perdonándoos unos a otros. ¿De dónde nace el perdón? ¿De dónde nace el poder perdonar? Entonces, según Efesios 4:32, perdonar nace de dos cosas importantes. Uno, de la benignidad. De la benignidad. Una palabra muy bonita en la Biblia que casi no usamos. Incluso la palabra benigno casi siempre uno la usa en un contexto médico, ¿no? Cuando habla de los tumores y todo eso, que habla la palabra benigno. Pero tiene razón en sentido, porque benigno es algo que por su esencia es bueno. Por su naturaleza o por su esencia es bueno. Por eso cuando usted vive en benignidad, cuando usted aprende a ser benigno, quiere decir que su naturaleza es ser buena y no va a querer el mal para los demás. Va a ser incapaz de actuar de una manera mala, de una manera equivocada o con mala intención hacia otras personas. Por eso cuando uno es benigno, hermanos, uno aprende a perdonar, porque uno no puede tolerar en su vida el resentimiento, el rencor, la amargura, el enojo. No podemos tolerar esas cosas. No podemos vivir pensando mal del otro, no podemos vivir amargados, no podemos vivir llenos de ira con otro. Y por eso aprendemos a perdonar. Pero también, aparte de la benignidad, está la misericordia. Porque dice que ser benignos, misericordiosos también. ¿Y qué significa esa palabra misericordia? Indica compasión, muy bien. ¿Y más? ¿Sentir qué? Sentir pesar o sentir dolor por la vida del otro. Por la vida del otro. Aprender a ponernos en el lugar del otro. Y esa persona que nos ha herido, que nos ha atacado, también necesita misericordia. Y cuando nosotros, hermanos, vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, cuando somos las víctimas de algo que otro nos ha hecho, nos damos cuenta que el que nos hizo eso necesita más de Dios que nosotros. Tiene más problemas, tiene más dificultades él que yo. Y por eso aprendo a tener misericordia y a tener amor hacia esa persona y a poder perdonarlo, a poder pasar por alto lo que esa persona me ha hecho. Entonces necesitamos cambiar nuestro carácter, hermanos, necesitamos cambiar nuestra vida para poder perdonar. Y Mateo 6:14, vamos a devolvernos un poquito aquí. Quedaron atravesadas diapositivas. Gracias. Mateo 6:14 nos enseña que el perdón nos trae una buena comunión con Dios. ¿Qué nos dice Mateo 6:14? Si nosotros perdonamos las ofensas que otros nos hacen, también nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Este versículo obviamente debemos entenderlo en el sentido de que hay dos clases de perdón de parte de Dios. El perdón para salvación y el perdón para comunión. Son dos tipos de perdón. El perdón para salvación es el que Dios hizo en la cruz del Calvario por la obra de Cristo. Entonces, como Cristo pagó por todos sus pecados, ya Dios nos perdonó todos los pecados. Todos los pecados han sido limpios. Necesitamos solamente aceptarlo en nuestro corazón para que nos dé vida eterna. Esos pecados son perdonados. Ese es el perdón para salvación. Pero el perdón para comunión es cuando nosotros cometemos pecados y eso daña la comunión de nosotros con Dios. Eso daña nuestra comunión con Dios. Entonces la Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9 que debemos confesar nuestros pecados para que el Señor nos perdone y podamos andar en comunión con Él. Entonces lo que el texto nos dice es que si usted no perdona a quienes le ofenden, Dios tampoco le perdona a usted. Y usted no puede andar en comunión con Dios. Porque ¿cómo va a andar en comunión con Dios una persona que no perdona a otros? Una persona que no es capaz de amar a otros. No puede vivir en comunión con Dios. No puede vivir en la comunión que el Señor tiene para su vida. Por eso, aprender a perdonar, mis hermanos, nos trae una buena comunión con Dios. Nos ayuda a caminar siempre de la mano de Dios. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, mis hermanos, allí. Vamos a buscar estas citas, hermanos, rápidamente. La idea era pronto hacerlo por grupo, pero ya por el tiempo no alcanzamos. Pero hagámoslo allí, como estamos entreditos. Busquemos las tres citas y vamos a descubrir cómo es el perdón verdadero. ¿Cómo es que ocurre el perdón verdadero? ¿Y cómo puede usted saber si realmente ha aplicado el perdón verdadero con su vida? Hay tres citas ahí: Mateo 18:35, Mateo 18:21-22 y Marcos 11:25. Todos están allí en el Nuevo Testamento, comienzo del Nuevo Testamento. Mateo y Marcos son los dos primeros libros del Nuevo Testamento. Entonces comenzamos con Mateo 18:35. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo es el perdón verdadero? De corazón. Sí, vamos a ver. Correcto. Esta iba por 10 millones, la otra por 20. No, mentira. De corazón, ¿cierto? Debemos perdonar de todo corazón. ¿Es posible perdonar de medio corazón o de parte de corazón? Como dicen algunos, yo perdono, pero no olvido. Debe ser, hay gente que dice yo perdono, pero no olvido, ¿no? O a veces uno dice yo lo perdono, pero la próxima. ¿Cierto? Esa no, ya no lo vuelvo a perdonar. Así es cuando perdonamos, pero no perdonamos de verdad. A veces perdonamos porque ya nos toca, ¿cierto? Olvidar el sentimiento de rencor. El sentimiento. Por eso perdonar es pasar por alto, ¿no? Porque usted puede acordarse de la situación, pero pasa por alto, es decir, no, ya no la toma en cuenta en su vida, ya no se acuerda del rencor o de la rabia de ese momento. Hay una explicación que es como si pudiera dejar atrás. No se tiene en cuenta eso. Muy bien. Entonces necesitamos aprender a perdonar de todo corazón, porque a veces nosotros perdonamos porque nos toca, ¿sí? cuando las parejas pelean, más que todo duran a veces un día, dos días, que más aguanten de pronto tres días, pero ya al tercer día la cosa se pone difícil, ¿no? Porque la esposa ya no, el esposo no le dio para almuerzo, para taxi, para lo que necesita. El esposo le ha tocado salir a buscar comida a la calle o ponerse a cocinar él. Y entonces dice, bueno, va a tocar perdonar. Pero eso es un perdón falso, porque estamos perdonando ¿para qué? Para que las cosas se arreglen y tratar de sobrellevar la situación. A veces perdonamos de esa manera, hermanos, pero no debe ser así. Debemos perdonar de todo corazón, de verdad. Si usted va a perdonar, ore al Señor. Llore delante del Señor, derrame su amargura delante del Señor, pero cuando termine, perdone de corazón. Que ese rencor no vuelva, que ese rencor se vaya completamente de nosotros. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cómo es el perdón verdadero? ¿Qué palabra le ponemos ahí? Siempre, permanente. Yo le puse ahí una. Incansable. Incansable. Porque la pregunta de Pedro tiene ese sentido, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Si mi hermano, como decimos, precisamente me la hace, y sigue. ¿Hasta cuándo lo debo perdonar? ¿Hasta siete veces? Ya después de la séptima, ya. Ahí sí lo agarro yo por cuenta mía. Entendiendo obviamente que los números en la Biblia tienen significado, ¿no? Los números tienen significado, no solamente el valor numérico como tal, sino tienen un significado también espiritual. Y la palabra siete normalmente se usa como el número del infinito, de algo infinito. Entonces es muy probable que Pedro, cuando dijo hasta siete, quiso decir eso, ¿no? Infinito, o sea, sin medida. Y Jesús le responde con la misma figura del siete, porque le dice: no le digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Y hay unos que se ponen a multiplicar, ¿no? 70 por 7 da 490. Bueno, son 490. Empecemos a contar de una vez y cuando se le acabe, se le acaba, ¿no? Sí, es por potenciación, sí, mejor dicho. 70 a la 7, sí, mejor dicho. Pero no tenía que ver con ninguna operación. ¿Qué era lo que quería decir el Señor? 70 veces 7 quería decir más de infinito, recontra mega infinito. Eso no tiene número. Eso no tiene límite. Y por eso, hermanos, el verdadero perdón es incansable. Usted debe perdonar. Y a veces cuando hay terapia de familia, a uno le dicen: pastor, y si me la vuelve a hacer, si yo no perdono, vuélveme a casa. No, porque Dios es justo y Dios trabaja. traerá bendición si aprendemos a perdonar, si aprendemos a hacer las cosas verdaderamente. Y rápidamente, Marcos 11:25, ¿qué nos dice? Cuando estéis orando, perdonad sin tener rencor contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Muy bien, ¿cómo es el perdón verdadero? En oración, ¿cierto? En oración, o podemos colocarle espiritual. El perdón verdadero es espiritual. Por eso, hermanos, solo podemos perdonar verdaderamente cuando dejamos que Dios obre y transforme nuestras vidas. Humanamente, con nuestras propias fuerzas, no podemos perdonar. Eso es una obra de Dios. Por eso hay un dicho, es muy antiguo, incluso se encontraba en latín: errar es de humanos, perdonar es divino. Porque siempre se ha reconocido que el perdón es algo que realmente solo Dios puede dar a nosotros. Nosotros humanamente no podemos. Por eso, cuando usted esté orando, como enseña este versículo, perdone. Como dije hace un ratito, si usted quiere llorar, llore. Si usted quiere expresar a Dios lo que usted siente, la rabia, el rencor, expréselo. Pero cuando termine su oración, ya, perdonó, descansó, dejó eso en manos del Señor y no lo vuelva a cargar, no lo vuelva a llevar. Porque el perdón es algo espiritual, es algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Y por último, terminamos, hermanos, mirando quién es nuestro modelo, quién es nuestro ejemplo para perdonar. Dice el texto: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aprendemos que un buen cristiano sigue el ejemplo de Cristo, que un buen cristiano aprende a seguir el ejemplo o el modelo de Cristo. Y el creyente perdona de la manera que Cristo lo hizo. Cristo nos perdonó sin que nosotros hubiéramos hecho nada. Cristo nos perdonó sin que nosotros hubiéramos pagado algo o hecho algo. Y así también debe ser el perdón de nosotros. El perdón de Cristo nos debe impulsar a perdonar. Hay un texto ahí que solamente lo voy a dejar de referencia para que lo lean en su casa. Quizás muchos lo conocen. Una parábola que nos habla de un hombre que le debía mucho dinero a un rey, muchísimo dinero. Y cuando el rey lo llamó a pedirle cuentas, el hombre le pidió perdón, el hombre le pidió tiempo, le pidió plazo, y el rey lo perdonó. Y le dijo: no, su deuda está paga, ya no debe nada. Pero cuando ese hombre salió de ahí, se encontró con un compañero suyo que le debía 100 denarios. Un denario en la Biblia era un jornal de trabajo, entonces 100 días de trabajo, 100 denarios, no era tampoco tanto dinero en comparación, ¿no? Y cuando el hombre se lo encontró, entonces le cobró el dinero al otro. Y el otro le pidió perdón, le pidió plazo, pero este hombre dijo que no. Y le dice que le agarró del cuello y le entregó a que le llevaran a la cárcel. Y el Señor Jesús concluye la parábola diciendo que cuando el rey se enteró de lo que había ocurrido, cogió a ese personaje también y lo llevó a la cárcel hasta que pagara su deuda. El rey misericordioso es Dios, que nos ha perdonado a todos nosotros. Pero el siervo que fue perdonado y no perdonó a otros, a veces somos nosotros, que recibimos el perdón de Dios, que fuimos perdonados por Él de todos nuestros pecados, pero a veces no queremos perdonarle a las demás personas. Hermanos, el ejemplo de Cristo, el modelo de Cristo nos debe impulsar a perdonar. El modelo de Cristo debe llevarnos a que nosotros perdonemos, porque si Él nos perdonó todos nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a los demás los pecados que cometan contra nosotros? Por eso el perdón, hermanos, debe abarcar todos los ámbitos de nuestra vida. No hay ningún ámbito donde no podamos aplicar el perdón. No hay ninguna cosa, no hay ninguna falla, no hay ningún error donde no podamos aplicar el perdón y donde no podamos aprender a perdonar. ¿Qué cosas pequeñas, hermanos, a veces se nos dificulta perdonar. ¿Qué cosas pequeñas es difícil perdonar? Por ejemplo, cuando el esposo llega a la casa y no está la comida a tiempo, ¿no? Y a veces hacemos ese show, ¿no? Ese zafarrancho. Se vive la Tercera Guerra Mundial ahí porque no está la comida. Y a veces dejamos la esposa con tanto trabajo, tantas cosas por hacer, pero no pensamos eso. Nosotros debemos perdonar esas cosas, hermanos. Debemos aprender a perdonar esas cosas. La esposa a veces también debe perdonar la falta de observación del esposo. No sé de los demás esposos, pero yo por lo menos soy muy despalomado para observar las cosas, ¿no? La esposa va al salón de belleza, era pelinegre, vuelve rubia completamente, era nazi, vuelve crespa, y uno ni se dio cuenta, ¿no? ¿Qué más, mi amor? Nada. Y ella le pasa el pelo así por la cara y uno, nada, y nada. Y esa mujer a veces se va llenando ahí de qué, de resentimiento, de rabia, un poco de rabia. Eso también hay que perdonarlo. Eso también hay que perdonar. Los hijos, ¿qué nos pueden perdonar nosotros? Lo incumplidos que somos a veces con nuestros hijos. Hijo, el sábado lo llevo al parque o al centro comercial o a otro lado. Llega el sábado y ni por ahí, ¿cierto? Y el hijo desde que se levanta el sábado está esperando, ¿no? Está esperando la lista y pendiente, todo, y no, uno de papá. Se le olvida. Los hijos deben aprender a perdonar a sus padres. Y nosotros como padres también debemos aprender a perdonar el mal comportamiento de nuestros hijos. Especialmente cuando uno tiene los hijos pequeños, no se portan mal tanto en la casa como se portan mal en la calle, ¿cierto? Y yo que tengo tres, imagínense a veces cuando se juntan los tres, ¿no? Y ese es hecho uno, ataje aquí, ataje acá, controlo uno, controlo otro. O a veces también cuando están los adolescentes dicen cosas, hacen cosas contra sus padres, cometen errores, pero todo eso hay que perdonarlo también. Todo eso hay que aprenderlo a perdonar. Un buen cristiano siempre perdona. Un buen cristiano siempre aprende a perdonar. Y el ejemplo de Cristo, mis hermanos, el modelo de Cristo, debe ser fundamental para que nosotros perdonemos, para que nosotros pasemos por alto las ofensas y aprendamos a disfrutar del perdón de Dios en nuestra vida. Quiero invitarle a que se coloque de pie en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos.